Ellos son la Liga contra los Lunes, combatiendo el aburrimiento con el poder del rock. Desaparecen cuando cae la noche. Ellos son los Eventuales. Buenas tardes, amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Eventuales, 5 y 1 a la hora. En La Plata, 21 grados, la temperatura, arrancó la primavera, ya se empieza a notar, ya empieza a estar más calurosón. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde aquí acompañándolos en esta tarde calurosa, como ya dijimos, haciéndole el aguante con mucha música y también mucha información del ambiente del rock y de tecnología aquí con el amigo, que le voy a presentar primero a él. No sé si te enojas. Se me enoja, bueno. Lo presento igual. Primero. Bueno, primero Rebeca, claro, de Andrea. Ya me quieren excluir. A mi lado. Enseguida, todo porque todavía no le convido un mate. Vos viste cómo se ajustician acá dentro del programa. Bueno, bienvenida, entonces. Primero. Buenas tardes, Ramiro. ¿Con calor? Con calor, como siempre, sí. La verdad que venimos como muy rápido para acá, para la radio, así que enseguida levantamos temperatura. Sí. Impresionante. Así es. Del otro lado, ahora sí, ya lo presenté. Sí. Sebastián Jaramillo, el especialista en tecnología. ¿Qué tema nos trae hoy? Bueno, los dos temas para hoy. El primero se trata de cómo podemos producir a partir de algunas partes del cuerpo energía. Ya les voy a contar lo que hicieron pues algunos científicos en Canadá. Y el segundo es por qué en Argentina es tan difícil hablar por celular. Porque siempre se cortan las llamadas porque... Es terrible eso. Claro, sí. Es cierto. La señal, sí. Todo esto. Bueno, entonces vamos a ver por qué. Sí. Buenísimo. Y también vamos a estar con la canción de la semana a cargo de la señorita Laura Castiblanco. ¿Cómo anda? Hola a todos. Bien. Vamos a hablar hoy de El Cuarteto de Nos. Uh-huh. Es una nueva canción que está rotando por las redes sociales, que presenta el nuevo álbum de ellos. Perfecto. Se llama No Llora. ¿Del nuevo disco? Sí. Está buenísimo. Vamos a conocerla, que yo tampoco la he escuchado la canción. Bueno, nos vamos acomodando, lo vamos a dejar con un temazo, dicen, de Los Piojos, Pacífico. Así es. Y a la vuelta vamos a hablar de el rock y como género en la Argentina, a ver qué pasa con los géneros musicales en la Argentina, y vamos a hablar del rock en especial. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Seguimos nomás en Los Eventuales y ahora le dijimos que íbamos a hablar del rock en el panorama de Argentina, a ver cómo estamos, si somos rockeros, no somos rockeros argentinos, porque justamente la música es algo que uno, aunque no se da cuenta, le da una identidad, le da identidad y es muy importante en la vida. Parece una pavada, pero es verdad, porque como me decías vos recién, que uno cuando está bajoneado se pone un tema para levantar o para bajonearse más. Más vale. Cuando quiere ir de fiesta se pone un tema para irse de fiesta. Claro, un cuartetazo o algo así. Es como que siempre usamos un tema musical que identifique el momento y además nuestra personalidad. Es más, muchas veces nos identificamos con otra persona a partir de la música que escuchamos. Así que en Argentina, bueno, ¿qué es lo que salió ahora? Unos resultados de una encuesta a gran escala que hizo la consultora Ibarómetro, nombre raro, Ibarómetro, y sacaron un par de números de la sociedad argentina, a ver si somos especialmente rockeros, lo que más, más importa a nosotros, pero sacaron más o menos de todos los estilos musicales. Ponele, tenés el 30% de los resultados que arrojó esta consulta de esta consultora es el 30% se inclina por el rock nacional. Claro, sí. De los argentinos. Ya es un gran porcentaje, es el 30%. 30%, buen número. Si hablamos de rock internacional, ya es un 15%. Claro, ya es un la poco mitad. Menos, sí. Después, sí, la verdad. Raro que quedan relegados el tango y el folclore. El tango el 14% y el folclore el 12%. Claro, es de la gente entonces que le gusta. Hay un 30% que le gusta el rock nacional, que se inclina por el rock. La mitad 15 de esos, claro, por el rock internacional. El 14% por el tango y el folclore el 12% de la gente. Claro, pero lo que ellos también resaltaban es que para casi más de la mitad de la gente piensa que es importante para ellos la música, como también que la música los identifica. Así que bueno, lo que nosotros el dato, sí, el dato más grande que obtuvieron, o para cerrar esto más o menos, que fue la encuesta de esta consultora, es que el 45% de los argentinos se autodefine como rockero. Buenísimo. Pero hay que averiguar esto, a ver si es verdad o no. Y por eso salimos a la calle a consultarle a los primeros que pasaban, especialmente los jóvenes, porque claro, la mayoría los jóvenes acá eran los, en esta encuesta, los que más decían ser rockeros, el 38%. Y empezamos a hacerle preguntas, algunas fáciles, otras difíciles, acerca del rock nacional, y esto era lo que pasaba. ¿Con qué se disfrazaban los integrantes de Bersuit cuando tocaban? Con pijamas. Con pijamas. Bueno, la Bersuit salía al escenario con disfrazado de pijamas, todos los integrantes. Con pijamas. Correcto. La Bersuit empezó a usar pijamas desde su primer show y se debe a que necesitaban una prenda para convencer al jurado. Y justamente un pijama era algo que todos los integrantes de la banda tenían en sus casas. Entonces se pusieron un pijama. Y de ahí le gustó y comenzaron a ponérselo en todos los shows. ¿De dónde es Fito Páez? Creo que de Rosario. ¿De Rosario? No decirle a nadie si quedarse o escapar. Fito Páez nació en Rosario, en Santa Fe, Argentina. ¿Por qué da vueltas? No sé. Fito Páez nació en Rosario un 13 de marzo de 1963. Tiene 51 años y su nombre real es Rodolfo Páez. ¿Cómo se llamaba el perro de Papo? Es un perro, es perfecto. No, te la debo. Es mi perro. El perro de Papo. acuerdo cómo se llama el perro de Papo, pero sé que él le hizo un blues hace unos años. A esas personas aparentan estar en California. No lo sé. El perro de Papo se llamaba Cactus. Era muy cercano a Papo, lo quería mucho e incluso lo llevó a giras, recitales y subió a varios escenarios. Y desgraciadamente Cactus falleció en 2010. Mediante, no sé dónde. Igual es correcto. Mira y no entiende cómo los humanos se comen en. Ahí está entonces lo que. Ahí estaba entonces lo que nos decían. Buenísimo. Que, sí, que salieron a laburar ellos dos igual. Sí. Hay que destacarlo. Juan y Laurita salieron sí. a recabar información de qué es lo que saben los argentinos de rock. Algunas preguntas fáciles, como la de Fito Páez y la de Bersuit, y después la de Papo, media complicada. Los sí. matamos a todos. Que la yo tampoco la sabía, no sé. Respondámosle entonces para que todo el mundo sepa. Claro. Cuál es el nombre del perro de Papo era Cactus. Bien. Okay. Ya lo dijimos, igual sí, tenés que estar atento. Sí. Sí. Muy mal. Hay que estar atento. Pero bueno, la idea es que vamos a hacer esto en los próximos programas ya y va a haber más respuestas, ¿no? Claro, porque más no quedamos medio cortinos. Vamos a empezar a hacer preguntas. Más preguntas y más respuestas. A ver, en verdad, claro, porque ¿qué todos nos dicen los argentinos? ¿Qué éxito tiene un programa de rock? Qué bueno que haya radios de rock y que también supuestamente en las encuestas sale como que es el ritmo predilecto, pero a la hora de preguntar por ahí, claro. No sé. Nada, pero vamos a ver, vamos a ver. Preparar preguntas más rebuscadas y más preguntas y a ver qué pasa, capaz que nos sorprendemos, no sé. Esto fue como para tantear el clima, a ver cómo estaba. Se viene entonces ahora lo de tecnologías. Tecnología, sí. Bueno, vamos primero con Veo de Los Auténticos Decadentes. Veo y después se viene lo de tecnologías. Ahí está. búscanos en Facebook como Los Eventuales. Tecnologías para dominar el mundo. Grados la temperatura, bajó un grado supuestamente, ¿eh? No sé, yo me siento igual. Pero si estás masticando un chicle y estás escuchando el programa, quédate con el chicle, ¿no? Exactamente, eso fue lo que dijeron unos científicos en Canadá cuando descubrieron que a través de masticar chicle se puede producir energía. Así. Chan. ¿Cómo? Chan, digo. Chan, sí, no sé qué significa eso, pero sí. Seguro que sí. Bueno, lo que pasó fue que esta fue una invención de unos ingenieros que crearon una correa inteligente a la cual, digamos que se acomoda a la cara, a la cabeza. La mandíbula. Claro. Sí, como unos audífonos, digamos, lo adaptaron y al momento de masticar producía energía. ¿Para qué? ¿Le ponen la máscara a unos tipos que empiezan a masticar chicle? Sí, exacto. O sea, lo que hacen ellos es adaptar, por ejemplo, unos audífonos, unos tipos de audífonos, y a los audífonos le conectan una correa que quede como un casco, entonces, más o menos. Va tomando la energía de la mandíbula todo el tiempo masticando. Exactamente. Bueno, lo que descubrieron ellos fue, bueno, Aldin Del Navas y Jeremy Bois, se llaman los ingenieros de Canadá, fue que la energía de la mandíbula era la más, digamos, la que más producía energía. Claro. Estuvieron estudiando, digamos, la energía de los oídos, porque los oídos, digamos, que guardan mucho calor y también tienen mucha energía. Lo mismo que los movimientos de la cabeza. También los movimientos de la cabeza suelen producir bastante energía, pero los que más producen de todos estos tres son los de la barbilla, por lo cual se dieron cuenta. Lo de la pera. La pera, sí. ¿Qué? No, yo le hacemos la traducción a... Claro, a los oyentes. Ah, porque perdón. Barbilla acá, claro, no sé qué significa. Bueno, el caso fue que en esos movimientos se dieron cuenta que producía alrededor, digamos, pusieron a alguien a masticar un chicle por 60 segundos y produjo alrededor de 12 microvoltios, lo que haría, bueno, esto para pasarlo, digamos, al lenguaje cotidiano, haría funcionar a unos pequueños audífonos, más o menos. Lo que ellos dicen... ¿Cuánto lo pusieron a masticar? 60 segundos. No, no es tanto. ¿Un minuto? No, sí, un minuto, exacto. Que en verdad te pones a pensar, estás comiendo chicle capaz en horas. Horas, sí. Pero claro. Ya no tiene gusto a nada. Claro. Era una piedra que están masticando. Exactamente. Sí. Bueno, lo que más o menos para que se entienda cómo funciona esto, lo utilizaron, o la pieza, se llama un efecto piezoeléctrico, lo llaman ellos. Dice que el piezo es como cuando se estruja algo. Bueno, en ese movimiento es de claro. En el movimiento se produce energía. En el movimiento que produce, en este caso, la pera. Pera, claro. Entonces, la mandíbula. Bueno, el movimiento de la mandíbula adquiere produce una carga eléctrica. Claro. Entonces esto es lo que produce. Bueno, el caso es que lo que les venía comentando, pusieron un casco, unas orejeras, y al momento de masticar se produjo la energía eléctrica. Ahora, ellos dicen que para poder producir en el futuro un poco más de energía y hacer funcionar a otros elementos eléctricos, no sería tan difícil, porque lo único que harían sería sumarle un poco de capas a la correa. Uh-huh. Y esta, digamos que captaría más energía. Claro. Lo que haría funcionar, digamos, no solamente a unos audífonos, sino podría llegar a funcionar un celular o cargar un celular. Una planta, o sea, ponele, vos te comes un chicle, te pones los audífonos y vas escuchando música o con el teléfono, todo con la energía que vos estás creando la vez que masticas. Y no es para nada, de hecho, lo que ellos decían, no es para nada incómodo, porque la persona que lo tuvo daba el testimonio que estuvo masticando y es como tener un casco puesto, pero te permitía hablar, te permitía masticar completamente normal. Debe ser como ponerle de goma o algo así. Un casco completamente normal que tú estás en una moto. Sí, aparte, es interesante. la verdad. Exactamente. Masticar un chicle ya es mecánico, un acto claro, que uno lo hace claro, ya, ya es como pensar, respirar, ¿no? Ponele, si no, no le das pelota. Y otra cosa de los que ellos decían es que con 20 capas aproximadamente, el grosor sería unos 6 milímetros, que no es tanto, nada, es para nada, sí, no es nada. Se podrían alimentar de energía unos audífonos de unos audífonos inteligentes de 200 microvatios, digamos. Genial. No, no creo que de pronto muchos entendamos los microvatios y eso, pero, o sea, son unos audífonos que nos permitirían escuchar. De los que usamos, escuchar, de los que, claro, de los que comúnmente usamos para escuchar música. Exacto, listo. Lo único sería que tendríamos que esperar, según los ingenieros, a que vaya avanzando, digamos, este invento tecnológico para que en el futuro reducir la, claro, digamos, el uso de las fuentes naturales, claro, y podamos producir a partir de nuestro cuerpo energía, digamos. Buenísimo, porque hoy en día una de las grandes problemas sí, y todo esto es el tema de la energía a futuro también, ¿no? Claro. Porque el recurso del agua estamos explotando, claro, tanto, o sea, que bueno, estamos estaría mal, bueno que imagina uno pueda toda una habitación tipo masticando chicle para y le estaban así le están dando a toda una ciudad bueno, energía. Bueno, buenísimo. Capaz que lo vemos en el futuro. Es capaz. Buenísimo. Ahora se viene lo de ¿qué era el otro? Otro de bueno, vamos a ver por qué es tan difícil hablar en Argentina bueno, por celular. Dale, eso es buenísimo también. Pero antes el tema de Capanga que se llama Miro de Atrás. Quedarme en una búscanos en Facebook como Los Eventuales. Cinco y 28 a la hora en la ciudad de La Plata. Y ahora nos va a contar Seba algo que es importante, porque no se puede hablar por celular, ya es muy difícil. Sí, hablan. Las llamadas generalmente se cortan, pero no te voy a robar, te voy a hacer una introducción. Que viste que, no, es verdad esto, que no se puede hablar. En Argentina son un gran problema. Hablá con tus familiares y se corta, le echás la culpa al teléfono, decís que celular me compré, pero ese no es el problema. Y nos va a contar acá en exclusiva. ¿Cuál es la solución? ¿La solución no? No. ¿Por qué pasa el problema? ¿Por qué pasa bien, esto? No, no, el señor. Claro, nos va a contar eso el señor Sebas Jaramillo. Claro, bueno, digamos que una pequeña introducción de historia para que sepamos que Argentina hace, digamos que fue el primer país de América Latina en tener 100% en penetración de tecnología. O sea, tantos móviles como habitantes, tantos celulares como habitantes. ¿Para qué tendremos que traducir eso? ¿Para la penetración? Claro, o sea, que la mayoría de la gente, o sea, tiene un celular mínimo, ¿entendés? Entonces es como que la telefonía abarca un 100% en la población. En la población, claro. Eso. Que somos el país como que más le claro, gusta. Claro, que el primer país en, en Latinoamérica que tuvo... Que incorporó la ahí está. Bueno, ahora claramente esta cifra sigue creciendo y la población ahora es de 40 millones de habitantes, ¿no? Ajá. Más o menos. Bueno, ahí... Ahora, por 40 millones de habitantes, hay 62 millones de líneas de servicio. Sin embargo... 62 millones, o sea, hay más líneas de servicio que habitantes. Vos imagínate, ponele, una persona tiene hasta la del laburo, el teléfono de esto, el de la empresa, bla, uno bla, de una línea, de otro operador, de otro... Hay más celulares, digamos, que gente, básicamente. Claro, pero tener un teléfono y usarlo son dos cosas completamente diferentes. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, y como veníamos ahora hablando, es que llamar a alguien ahora es bastante complicado, por eso se utilizan tanto como las redes sociales y eso, porque se cuelga bastante la llamada. Sí, generalmente la conversación larga ya no existe más. No. Ahora cinco minutos, dos minutos, o si no entrecortada. WhatsApp te permite también guardar el sonido Claro. Ya eso facilita mucho. Pero, digamos, ¿a qué se deben estos problemas? Lo que sucede... Bueno, los problemas son múltiples en realidad, pero el digamos que el principal es que el Estado no ha dado mucho espacio o espectro radioeléctrico a los diferentes operadores, Claro, Personal, Movistar, para que, de acuerdo al crecimiento de los habitantes y de acuerdo al crecimiento en tecnología que ha existido aquí en Argentina, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, para los que no entiendan qué es un espectro radioeléctrico, es el espacio que se le da a Claro, el espacio que se le da a Personal, el espacio que se le da a un Movistar, para que tengan sus antenas y puedan transmitir, digamos, los datos, llamadas, etcétera. O sea, a pesar de que se multiplicó la cantidad de celulares y la cantidad de gente, el espacio, este espacio de telefonía... Claro, no crece desde el 98. Desde el 98. O sea, no, imagínense ustedes, a partir de la cantidad de gente, todos comunicándonos por un espacio radioeléctrico, un espectro reducido. Tan reducido. Millones de personas. Bueno, es como si tenés un router, ponele, y cada vez le empiezo a poner más computadora. Claro, y sigo con el mismo internet. Exactamente, se te va. Claramente, la velocidad de cada computadora va bajando. Exactamente, y no sé, aquí normalmente me he dado cuenta que en Argentina la tecnología es un poco retrasada para que llegue. Eso es lo que pasa, este estudio, digamos, lo demostró con el 4G, que, o sea, muy poca tecnología 4G ha llegado. La tecnología 4G, digamos que es la tecnología más rápida que existe para navegar. Entonces, para que aquellos que no lo entiendan. Y es aún peor cuando tampoco tiene total, o el país todavía no ha adoptado la tecnología 3G, que es la anterior. Claro. Entonces puede... O sea, ahora está saliendo tecnología mucho más avanzada, siendo que nosotros todavía no nos adaptamos a las más primitivas, por así decirlo. Porque tenemos la misma, ponele, las mismas antenas y todo, que es del 98, ponele. Entonces es como que cada vez se complica más y más celulares y demanda hay. Más se va a retrasar si, digamos, no hay... Inversión. Una inversión, antenas, lo que sea que necesite para el país, digamos, adoptar estas nuevas tecnologías. Y más ahora, el día que hoy, viste, es re importante las cosas. Sí, ya, incluso ya los más chicos ya empiezan a tener celular. Sí. O sea, el regalo del día del niño, el celular. Sí, más vale. Ahora, digamos, esto que estamos hablando, que se necesita más inversión, se dice porque desde el 2008 el Estado tiene sin uso un 25% de este espacio radioeléctrico, digamos, el este espectro. No, digamos en total el espectro, digamos, total, claro. Sí, 13, digamos, para comunicarse, sí, etcétera. El 25% está sin uso, digamos. Ajá, exacto. etcétera. Entonces, bueno, significa entonces que los principales clientes de esto no van a tener una completa, digamos que los clientes no vamos a tener una completa y un muy buen servicio a partir de eso. Claro, por eso, sí, más vale. Sí, una de las cosas que había leído de esto, que lo decía hoy, que está ese 25% del espectro del 3G sin uso en Argentina, porque cuando el Estado lo quiso licitar para las empresas, la única que cumplía las condiciones era la empresa Claro. Entonces, uh-huh, si le daba el 25% a la empresa Claro, prácticamente iba a ciberarmar un monopolio Claro, porque claro, toda la gente que íbamos a tener que tener todos estaba en otra compañía. Empresa, dice, pucha, los de Claro van a tener más 3G, van a andar mejor, me voy para Claro. Entonces, claro, ciberarmar un despiole ahí con las empresas, entonces prefirió no dárselo. Hasta que no todas se pusieran de acuerdo. Hasta que no todas se pusieran de acuerdo y cumplan los requisitos para este 25% del espacio, del espectro de 3G. Mirá con las palabras que estamos hablando, sí, pero sí, es algo sí, que nos pasa siempre. Sí, porque uno no le da mucha bolilla, pero bueno, es la señal de teléfono. Ya está. Claro, para simplificarlo. Bueno, ¿qué vamos? Si se viene la sección de tecnología, ya terminamos. El tema que viene es de las pelotas, que se llama ¿Qué podés dar? Y se viene lo de la canción de la semana. Solo lo mejor. ¿Qué búscanos en Facebook como Los Eventuales. No, ¿es un pájaro? No, es la canción de la semana. Ya toqué en el piano para Elisa, ya perdí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la... 17:38 en la hora en La Plata, y ahora sí nos vamos con la canción de la semana, que ya está sonando un poquito de Cuarteto de Nos, y vamos a hablar, nos va a hablar un poco de esta banda, la señorita Laura. Así es una banda que me gusta mucho, soy fanática. Y qué les puedo decir, Lau siempre trae sus temas. Sí, sí, estoy aprovechando el espacio. Monopolio de la canción de la semana. Bueno, puedo decirles que el Cuarteto de Nos se formó en 1980. Son uruguayos. ¿Del 80 es? Sí, posta que es una banda que se conoció muy hace poquito, y es una banda que tiene su trayectoria. Sí, y pues tengo el dato de que saltó al éxito en el 94 con un disco que se llamó Otra Navidad en las Trincheras. El disco fue aceptado por el público, pues... como que... lo recibió bien, sí, digamos. Lo recibió bien. Y tuvo un premio que fue el cuádruple de disco de platino. Y hasta hoy es el disco que más ventas ha tenido en Uruguay. ¿En Uruguay? Sí. Pero acá igual se hicieron conocidos después, ¿o no? Acá sí. Se hicieron conocidos, 2000, más o menos. 2000 sí. Y pico. Con el tema de La Casa de Damián. Ese. Sí, con ese empezó a sonar también, mucho. Colombia también. Sí. Pues yo lo conocí. Es una banda que también ha generado polémica en el 96 con su álbum El Tren Bala, porque en ese álbum había una canción que se llamaba El Día que Artigas se Emborrachó, sí, que dijeron que estaban como difamando del prócer de Uruguay, que era José Gervasio Artigas. Claro. Pero bueno, eso fue un lío judicial que se solucionó con el tiempo, y lo único que hicieron fue prohibir la venta del álbum a menores de 18 años. Claro. O sea, fue sí, como... es como si acá, no sé, haces un tema como delirando a San Martín. No, pero igualmente lo que pusieron era que se había emborrachado. Sí, bueno, pero no, es claro. Todo un tema que como se que... emborrachó a Ortiga. Sí, pero era como medio tirándolo medio para sí, abajo. Sí, sí, sí. Si es tú el patriota, el prócer de tu país, como que no te da nada. Claro. Tengo el dato que ese fue el único caso de intento de censura en Uruguay después del retorno de la democracia en el 85. Claro. Bueno, perdieron fama con eso y se recuperaron ya después en el 2004 con el disco El Cuarteto de Nos, así claro. Se llama. Y pues han recibido reconocimientos, los más importantes fueron en el 2012, que fueron dos Grammys latinos, uno por mejor álbum pop rock, que fue Porfiado, que es de los recientes, y el mejor tema pop rock, que se llamó Cuando Sea Grande. Ah, mira, muy buen tema, sí. Uh-huh. Y en cuanto a la canción, pues es una canción que ha rotado en las redes sociales, porque es la promoción, sí, es la promoción del nuevo disco que salió ahorita el 15 de octubre. Escuchando. No, este ya es, este ya, sí, este es viejo, sí. La canción va después. Y fue una canción que Roberto dijo que se la dedicaba a su hija. Ah, es tipo balada, y la chiquita tiene 3 años, se llama Federica. Ah, mira qué bien. Y pues lo hizo porque fue, este es el primer álbum que él compone siendo padre. Y pues él dice que escribe siempre guiándose por su experiencia propia y toda la cuestión. Dice que se le ocurrió un día que estaban caminando por Montevideo y como que veía a la niña jugar. Y como que detrás, como el mundo, los carros, y entonces lo inspiró. Dijo que se le había ocurrido toda la escenografía de la canción en ese momento. Entonces cuenta la historia como el padre que quiere preparar a su hija para el mundo real. Qué bueno. Fíjate que un montón de autores siempre se basan en las historias de sus hijos y en las relaciones por ahí para hacer temas. También conozco un par de Ciro, y es más, los han presentado en shows. Yo particularmente los fui a ver, me parece, en 2012. Acá tocaron en el Hipódromo el Cuarteto de Nos y estuvo muy bueno. Tocó también Divididos y la verdad que fue un show muy copado y tienen una buena vibra. ¿Todas las canciones son así con rimas? No, no todas, pero tienen como una particularidad. Como que tiene una forma de escribir, sí. Pero escribe siempre así. Claro, es como que sí, tiene una particularidad que siempre, viste, como que va medio acelerado. Es como que Sí, sí, no, incluso mete rima, o sea, debe tener un trabajo, la letra no es que la hace en 2 minutos. No, más la vale. Trabaja bien para que quede todo bien rimado, pero por eso yo las pocas canciones que he escuchado siempre riman todo. Entonces vamos claro. a ver esta, la de la canción. Bueno, de la de Artigas, ponele que la nombraste ahora. Anteriormente, no tiene mucha rima. O sea, pero sí lo que tiene es sí, que... Sí, pero se pudrió todo con eso. No bueno. le pusieron rima. Y, sí. y bueno, y pues también hay que pensar, ahorita van a escuchar la canción, pero ustedes la escuchan y verán que no cae como en la cursilería por esta cuestión claro. de la hija, es muy bien trabajada. Claro. Incluso hicieron una prueba citando a varios de los fans para que escucharan la canción. No le dijeron ni el nombre, ni a quién iba a dedicar, ni nada. Simplemente los pusieron a escuchar la canción y al final como que les preguntaban qué habían sentido y como que todos, no, qué buenísima. Claro. Les gustó mucho. O sea, el de marketing fue el dedo para arriba. Pulgar para arriba. Y ya. Y el último dato es que el 15 de octubre sacan el nuevo álbum, se llama Habla tu Espejo. Y este álbum se aleja un poquito de las letras irónicas que siempre han trabajado ellos. Y es diferente. Así que bueno, vamos a... su faceta sónica. Supuestamente vamos a escuchar ahora uno de los nuevos temas y después tomaremos también dentro del programa que sigue y esto, cuando ya salga el nuevo disco, vamos a incorporar temas de ellos. Ah, ¿cómo se llama el tema? No llora, no llora. A ver. Perfecto. Y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente, y ellos desprecian lo que ella valora. La nena los ignora, la nena no llora. No sé si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Cuando no búscanos en Facebook como Los Eventuales. La última misión antes de que nos vayamos volando. Grados la temperatura en la ciudad de La Plata, 17:49 la hora. Se iba, ¿qué tema? Ah, de la canción de la semana. Que estaba, ¿no? La verdad que habíamos hablado de eso, de que la verdad se parece al tema o sigue el hilo de lo que ellos siguen haciendo. El Cuarteto de Nos. Claro, no tenía esto de la rima que vos decías anteriormente. No, no tenía nada de la rima. Pero sí se nota que es de ellos. Se están durmiendo, agache. En el estudio. Mentira. No se me duerma. Mentira, se está tomando mate, Laurita. Mal. Ella es la acusadora. Mala actitud. Dedo acusador. Muy feo. Último momento, la noticia. Internaron al Piti de nuevo. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? Lo internaron de vuelta al Piti porque se... Mirá, el Piti se cayó de una escalera, se lesionó y fue... Es bravo igual, no es joda. Se cayó de una escalera, se lesionó y fue trasladado de urgencia. Ah, bueno. Pero, ¿esto cuándo pasó? Esto pasó hace días nomás, el Piti, y está ahora en un sanatorio que se llama Dupuytren, en Palermo. Uy, mirá, pobre, y bueno, se la pegó pero mal. Sí, vez. No se sabe cómo fue todavía, eso es lo más cómico de la historia. Que lo único que se sabe es que hay una escalera, en la historia hay una escalera y el Piti. Claro, hasta ahí es lo único que se sabe. Lo que yo averigüé sí. Es que muchos de las fans y eso ya están ahí haciéndole el apoyo. De las fans y los claro. Fans y ya andan preocupados. No, porque por eso te digo que no se es sabe en todavía. Serio, porque el tipo salió de la droga, salió de todo, se está recuperando y ahora un golpazo así como que... Claro, porque muchos decían, anda, falopea, Piti. No, porque está en un periodo claro. De rehabilitación. Sí, el cantante de Viejas Locas, el ex Intoxicados. Entonces muchos se preocuparon cuando se cayó de la escalera porque dijeron volvió. Sí, más vale. Pero no, parece que no se sabe mucho de la historia. Y más que viste de él eran todas estas cosas que siempre se sí. Mandaba alguna, entonces como que. Bueno, pero ya recordando lo que me decís vos, está. Sí. Ahí nos mandan unos mensajitos. Que estaba borracho, puede ser, claro, porque lo que él está dejando es las drogas. Claro, por ahí. El alcohol es otra droga, no, pero. No, yo igual no, pobre. Consumía. Se habrá pegado un palo bárbaro, pobre. ¿Quién no se ha pegado un palo? Sí, pará, ella se había pegado otro palo, en realidad ya había estado internado en enero del 2014, en enero de este año. ¿Por qué? Porque sufrió quemaduras. ¿Qué cosas raras le pasan al Piti? Sí, en serio, pará. Pero pobre, él siempre le pasa algo. Sufrió quemaduras cuando manipulaba material inflamable. ¿Pero bueno. Qué era este material inflamable? Latas de pintura. Claro. Estaría pintando la casa. Bueno, como Charlie. ¿Viste que Charlie tuvo una época que era pintor? Aparecía haciendo entrevistas todo pintorrajeado en aerosoles. Sí, pero bueno, Charlie no se quemaba con la pintura. Bueno, no, pero sí andaba con pintura. Y hubo una época que sí, estaba siempre pintando en la casa. ¿Se daba con pintura? No digo que se daba con pintura, que estaba siempre en la casa pintando. Es más, iban un par de... Me acuerdo que hay un par de canales que lo han ido a hablar con él, así lo filmaban, y el chabón estaba todo pintorrajeado así de en aerosol porque le cabía esa, andar bueno, pintando. El Piti capaz que estaba pintando en enero de este año cuando le pasó eso, y se fue a prender un pucho, y no se dio cuenta bueno. Que tenía pintura en la mano. Y sí, y ahí fue cuando se armó el... No lo juzguemos, yo, pero mirá, pobre Piti. No, aparte está internado, ¿verdad? No hay sí, que no, posta. Sí, está internado y no hablaron mucho. El único que habló es el productor Palazzo, que dijo: no he tenido comunicación con el Piti, pero dicen que se cayó por la escalera. Ahí está el rumor. Claro. No se sabe qué pasó con el Piti, es todo un misterio. Bueno, pero ya vamos a averiguar bien qué es lo que pasó con él y ojalá que se mejore, pobre Piti. Sí, ya vamos. Lo banca todo el mundo. Siempre se zafa de todo el Piti. Más vale, es inmortal. Bueno, la otra, cambiamos de tema. Del pelado Cordera, declaraciones picantes del pelado. ¿Qué que dijo? Le hicieron una entrevista para el sitio rock.com.ar y le preguntaron acerca de Bersuit, la separación con Bersuit. Las preguntas de siempre que le hacen de qué opina de los músicos. Claro, pues siempre que se separan como que de un lado al otro, a ver, ¿qué opinas de lo que está haciendo el otro? ¿Qué? ¿Viste? Siempre sí, está. Pero no sé si había hablado respecto de la separación. No sé, la verdad es que quedó como medio en el tintero. Bueno, que le que preguntaron y bueno, habló de... Dice que él dijo que el conflicto por el que se separa Bersuit es que justamente lo que pasa en muchas de las bandas, que gran parte de las bandas quieren innovar, gran parte de los integrantes de la banda, claro, quieren innovar, quiere decir, che, ya estamos cansados de hacer esto, vamos a otra cosa, claro. Ese era el caso del Pelado Cordera, quería hacer otra cosa. Es más, o sea, ahora se nota con lo que él salió ahora haciendo, que es algo bastante, no muy diferente a lo que venía haciendo la Bersuit, pero sí tiene un cambio. Y el resto de la banda quería seguir haciendo lo mismo. Claro. Sí, porque la preocupación que tenían era que si innovaban, digamos, cambiaban el estilo, el público le iba a dejar de seguir. Pero el Pelado Cordera decía, yo votaba por innovar, así perdiéramos todo el público. No le importaba, pero no le dieron bola. Y así terminó todo, que quedó por un lado Gustavo Cordera y por el otro lado Bersuit con los integrantes de ese momento. Claro. Pero, siempre pasa. Por ejemplo, lo que me decías vos, que ya se notaba, en el último disco, viste que está, es que se llama, tiene un signo de pregunta, no sé cómo se llama. Signo de pregunta del 2007, el último que grabó Cordera con Bersuit. La cuestión. Claro, la pregunta, que tiene tema como Late en Bolas, el más conocido. Claro. Que ahí ya estaba haciendo otra cosa Bersuit, no era lo de la fusión con cumbia, igual, murga, ¿viste? Todas esas cosas. Sí, pero ya es como los últimos discos de las bandas siempre te marcan el panorama que había. Poner el de Los Redondos, que no es lo mismo que hacían Los Redondos. Este es el caso del de Bersuit, que ese era el rumbo que quería tomar el Pelado Cordera. No pasó así y por eso se... Le quedan 7 vidas al Piti, acá nos dicen. Claro, porque el otro día andaba con un gato el Piti. Sí, cuando chocó con el auto, con el que gato, también lo dijimos por acá, había chocado no sé dónde con el auto. Sí, que se le había cruzado un elefante. Sí. Bueno. Pero para que te quería decir lo del Pelado Cordero, la declaración más fuerte, que le dicen, ¿te molesta que te sigan preguntando por Bersuit? No, dice, ¿por qué me va a molestar? Si yo soy fundador de Bersuit, yo soy Bersuit Bergarabat. ¡Chan! ¡No! ¿Qué se creyó el peladito? O sea, va. Todo bien, pero no es lo mismo, o sea. Yo soy Bersuit, dijo el pelado. No. Bersuit son todos igual. ¿No? Claro, obvio. Sí. Ni Bersuit lo que sigue siendo sin Cordera es Bersuit, ni él solo. Bueno, claro. Pero justamente acá le preguntan también, porque él, cuando empieza el proyecto este que se llama... La caravana mágica, puede ser. Claro, ¿no? Que es más, sacó ese tema que fue re pachanguero. El de la bomba loca. Sí. Bueno, se tuvo a punto de separar ya la caravana mágica hace poquito. Sí, se separan de nuevo casi porque no iba público a las presentaciones. Iba menos público del que esperaban. Claro. Entonces dijeron, che, ¿qué hacemos? Y el pelado lo que nunca quería hacer era tocar temas de Bersuit. Claro. Porque siempre en los primeros recitales de su banda solista le gritaban, hacé tema de Bersuit, vale. Pelado. Es como siempre pasa, vos vas a ver al indio, querés escuchar algún tema de Los Redondos. Sí, de hecho toca, no cierra con jijiji. Sí, sí, sí, bueno, sí, siempre toca. Al Pelado Cordera le pedían de Bersuit, en la banda solista no quería saber nada, y ahora se dio cuenta, che, dijo no va a haber nadie, porque muy poca gente iba a los últimos recitales, y ahora empiezan a hacer temas de Bersuit. ¿Qué es más? Yo creo que últimamente deben tener más convocatoria de gente Bersuit sin Cordera... que Cordera solo, porque fue como medio, viste, que sí, con la bomba loca hubo un estallido, pero después... Sí, igualmente fuiste. El material nuevo de Bersuit no sé si tuvo repercusión, lo que tiene no, pero la historia. Sí, la historia, por eso. Más vale. Y así como los seguidores del Pelado Cordera deben ser seguidores de Bersuit. Y sí. Como el del Indio son muchos seguidores de Los Redondos. Sí. Pero bueno, la cosa es que van a empezar a hacer temas en vivo de la Bersuit. Algo que no quería el Pelado Cordera, lo van a empezar a hacer porque no tiene que hacer. Iba casi nadie. Si él es Bersuit, que lo haga entonces. Pero me quedo con la declaración esa que dijo, yo soy Bersuit. La verdad. Vamos a ver si responden los integrantes. Bueno, hasta acá llegamos, ¿qué hora es? Y 57. Nos vamos a ir con un temita de Ellas Tan Cargosa, pero antes nos vamos a saludar. Sí, te saludo y con el termo, Sebas. Sí, hola, chao. Hola, no, chao. Le decimos gracias a Leonel Paz, el operador que volvió acá. A la señorita que también nos está acompañando. A la señorita también en el aguante. ¿Y a Laura ya la despediste? No, Laurita, bueno. A mí siempre me olvidan. Pobre Laura. Bueno, Rebeca, soy yo y también me despido de todos. Nos vemos el lunes que viene. 20 grados la temperatura para cerrar y buena semana. Nos vemos el lunes que viene.